microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos... A Emparan le gusta el vino. Insistimos en este personaje, Vicente Emparan, a quien Francisco Salias hiciera renunciar en 1810. El famoso arzobispo de la época de la independencia, Narciso, Gol y Prat, se refiere él mismo con estas palabras. Don Vicente Emparan fue recto, prudente, desinteresado y piadoso durante el tiempo de su gobierno. Pero como toda persona, tenía sus bemoles. Resulta que Emparan era un soltero empedernido, a quien le gustaba empinar el codo de vez en cuando y de cuando en vez. Dice el arzobispo que su único defecto era, y citamos, hallarse algunas tardes con indisposición para el recibo de gentes, debido a algún exceso en la bebida de vinos. Muy criollo el don Vicente. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida, y les habló Jaymar Márquez.